Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de Radio Católica Mundial EWTN, quien les habla Alejandro Bermúdez y Eduardo Lalo Verdejo en los controles, queremos decirles bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que EWTN, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, hace posible para que todos nos encontremos cada día de semana con mucho gusto en el ciberespacio y podamos compartir con alegría algunas reflexiones que nos ayudan a comprender mejor la realidad de la Iglesia y que nos ayudan a comprender mejor el papel que tenemos que tener los católicos en la vida cotidiana. Un tema sumamente importante es el tema de la píldora del día siguiente. Ya hemos dedicado algunas reuniones a este tema, pero como los defensores de la píldora del día siguiente siguen presionando en Argentina, siguen presionando en Chile para tratar de revertir una decisión judicial que prohibió por inconstitucional la circulación de la píldora del día siguiente, y la presión que las organizaciones feministas ejercen en Lima, en el Perú, sobre la ministra Pilar Massetti, la ministra de Salud, para que ésta diga lo que la píldora no dice y para no decir lo que la píldora dice, es decir, distorsionar la verdad con tal de darle el gusto a las feministas y que una píldora que es a todas luces inconstitucional se apruebe. Vista esta situación, y que es una situación global, es muy importante que comprendamos cómo la píldora del día siguiente no es una medicina cualquiera, sino que de verdad es la puerta pequeña por la que las feministas y las organizaciones antivida están tratando de introducir el aborto en América Latina, para que una vez abierta una puerta chiquita, como se ha demostrado en todo el mundo, se pueda abrir el portón de par en par a cualquier tipo de aborto, en cualquier circunstancia y en cualquier realidad. Por eso es que creo que vale la pena que nosotros comprendamos en qué consiste la píldora del día siguiente. La píldora del día siguiente también se la conoce como la anticoncepción de emergencia. Ese es un nombre eufemístico, delicado, elegante, para tratar de ocultar lo que realmente es. Básicamente, la píldora del día siguiente o la anticoncepción de emergencia contiene una composición muy fuerte de una droga, en realidad basada en una hormona, que se llama el levonorgestrel. El levonorgestrel se vende bajo distintos nombres comerciales, y esta droga, de lo que se trata, lo que hace es producir tres efectos dentro de la mujer. En primer lugar, la droga trata de matar el espermatozoide antes que éste pueda remontar hasta la trompa del Falopio y pueda unirse con un óvulo para dar pie a una vida nueva. Ese es el primer efecto. El segundo efecto de la píldora del día siguiente es el de eliminar o poner una barrera, digamos así, en el óvulo, para que si es que el espermatozoide no ha podido ser eliminado en su camino hacia el óvulo, a la hora que llegue no pueda unirse con él, no pueda adherirse a él, y en consecuencia no se produzca la fertilización y no se produzca el nacimiento de un nuevo niño. Pues bien, esos son dos efectos que tiene el levonorgestrel o la píldora del día siguiente, pero existe un tercer efecto que ha querido ser ignorado por las organizaciones abortistas en América Latina y por las autoridades abortistas, para que precisamente no pueda ser declarado, como ha sido declarado en algunos lugares, inconstitucional. ¿Cuál es el tercer efecto que ignora? Que la píldora del día siguiente genera un endurecimiento, una especie de sequedad del endometrio, es decir, de la parte interior del útero de la mujer, para que, si es que las dos barreras anteriores han fallado, es decir, si es que la píldora no ha logrado detener, eliminando el preservativo, no ha logrado frenar la unión entre el espermatozoide y el óvulo, y en consecuencia se produce un nuevo ser, lo que hace la píldora es endurecer esta parte interior del vientre materno para que a la hora que este huevo fecundado, este nuevo ser, desciende de las trompas del Falopio para adherirse a la pared del útero, de donde va a comenzar a nutrirse, digamos así, se encuentre con una pared completamente lisa y seca y no pueda adherirse a ella. Y en consecuencia, este bebé pequeño, que puede tener apenas días, pero que ya es un ser humano desde el momento mismo de la concepción, muera porque no tiene cómo adherirse a la pared materna. Entonces, esto es un aborto. Y como es un aborto, en todos los países donde el aborto es inconstitucional, la píldora es inconstitucional. Lo es en Argentina, lo es en Chile, por ejemplo, lo es en Paraguay, lo es en el Perú, para mencionar solamente algunos lugares. De hecho, en el Perú, por ejemplo, la Constitución dice que el concebido es considerado nacido para todo lo que le favorece. Es decir, que desde que se ha concebido, la ley reconoce un peruano y lo respeta. La Constitución chilena, por ejemplo, establece claramente que el aborto es inconstitucional, lo mismo que la Constitución argentina, solamente para hablar de algunas de las que conocidamente, como la de Costa Rica también, por ejemplo, como la de Paraguay, que tienen salvedades precisas en contra del aborto en la ley suprema, es decir, en la ley constitucional. Entonces, la píldora del día siguiente, como tiene una función abortiva y como puede producir un aborto, no es compatible con las constituciones que rechazan el aborto. Y como no es compatible, entonces resulta fundamental que se declare que esa píldora está prohibida. ¿Qué cosa hacen las organizaciones feministas? Señalan que esta píldora, en primer lugar, es fundamental para combatir los abortos por violación, por ejemplo, ¿no? Es decir, que es responsabilidad del Estado difundirla, distribuirla, promoverla. Y por otro lado, señala también que es esencial, consideran esencial, que la píldora del día siguiente se elimine de la lista de las medicinas que tienen que ser vendidas con receta. Es decir, habría que venderla como cualquiera de esas pildoritas para el resfrío o cualquier medicina para el dolor de cabeza sencillo. Ni siquiera hablamos de la migraña, porque quien les habla sufre de ellas y yo tengo que comprar mis medicinas con receta médica. Entonces, las feministas primero señalan su supuesta urgencia, su supuesta indispensabilidad, y por otro lado han venido ocultando sistemáticamente que esta pastilla tenga un efecto antiimplantatorio, es decir, que impide que se implante el huevo o cigote, el óvulo fecundado, que ya es, como sabemos genéticamente, un ser humano nuevo. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Precisamente por eso, nosotros tenemos que comprender la importancia que tiene reconocer que esta píldora del día siguiente sí es un elemento abortivo, porque como he explicado, una de las funciones de la píldora del día siguiente es impedir que el óvulo fecundado o el nuevo ser humano sobreviva en ese ambiente hostil que le ha sido generado en el útero materno, donde debería encontrar más bien un lugar de acogida y de encuentro para poder continuar con su vida y seguirse desarrollando con el ADN propio, con el ADN que le corresponde y que es distinto del ADN del vientre en el que se encuentra el niño. Pues bien, precisamente por eso hay que ver cómo se ha utilizado toda una estrategia de mentiras para presentarle a los latinoamericanos en cada país esta medicina como una medicina que no tiene los efectos que dice que tiene. En el Perú, por ejemplo, se ha negado tajantemente, la ministra de Salud ha citado algunas investigaciones en las que se niega que la píldora del día siguiente tenga un efecto antiimplantatorio. Si lo tuviera, sería, en consecuencia, inconstitucional. Pero resulta que la píldora tiene un efecto antiimplantatorio y la ministra se ha basado en informes completamente desacreditados, en informes, por ejemplo, de una investigación supuestamente muy importante realizada en Chile, que se realizó en realidad con monos y con ratas. Y en consecuencia, lo que se puede decir es que la píldora al día siguiente puede ser aprobada en Chile para monos y ratas. No hay ningún problema, que se la den a las ratas, que se la den a los monos. Pero de ahí han querido saltar a argumentar que este mismo efecto, que no tiene un carácter antiimplantatorio, no existe en la píldora. Eso es una falsedad. El tercer efecto, el antiimplantatorio, existe en la píldora del día siguiente. Y esta es la razón por la cual el Population Research Institute, una organización norteamericana, la Oficina de América Latina del PRI, ha creado una página web para los que tienen acceso a Internet, que es precisamente la página www.tercerefecto.com, porque allí se explica con precisión cómo funciona exactamente la píldora del día siguiente. Y como dice el nombre de esta página web, se trata, por supuesto, de una página que demuestra que la píldora del día siguiente, o la anticoncepción de emergencia, o el Levonor Gestrel, como quieran llamarle, es completamente abortivo como uno de sus efectos, como el tercer efecto, y en consecuencia, en el Perú es anticonstitucional, es inconstitucional. Pero la ministra se ha cerrado en banda por razones ideológicas en este tema y ha señalado que cada vez más se trata de limitar las posibilidades, se trata de limitar las verdades y la capacidad de conocer la verdad para que las personas decidan, incluso para que el Ministerio de Justicia peruano, que tiene que velar que no se viole la Constitución, legisle o determine a favor de la píldora del día siguiente. Y resulta que las organizaciones Provida y la misma Conferencia Episcopal Peruana han presentado montañas de evidencia demostrando que hasta la FDA, la organización que se encarga de la legitimidad de drogas y alimentos en los Estados Unidos, ha declarado en una investigación mucho más reciente que la que ha presentado la doctora Mazzetti, que se trata definitivamente de una píldora que es antiimplantatoria y que en consecuencia produce un aborto. Está demostrado completamente. Sin embargo, el deseo de manipular los hechos, el deseo de controlar la verdad y el deseo de hacerla distorsionar de tal manera que no se presente este tercer efecto contra lo que dice todo el planeta, demuestra precisamente que de lo que se trata es de una estrategia que a toda costa, no inspirados en la verdad, no basados en los hechos, sino a toda costa, oculte la información para que finalmente esta píldora sea legalizada en el Perú. Y en este momento la Iglesia y las organizaciones pro vida están discutiendo y llevando su caso a un foro de diálogo ya constituido hace algún tiempo, hace algunos años, el Acuerdo Nacional, donde las distintas fuerzas políticas y sociales dialogan para llegar a un acuerdo de viabilidad en la marcha del gobierno y del Estado peruano. Precisamente en ese marco es que la Iglesia ha presentado su protesta, señalando que los miembros del Acuerdo Nacional deberían ser testigos de la información presentada a la ministra de Salud, porque la ministra de Salud, por razones de fanatismo ideológico, está cerrando los oídos a las evidencias científicas contundentes que demuestran que la píldora, por ser abortiva, es inconstitucional. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Y bueno, pues mientras en Chile la píldora del día siguiente recibe una investigación en la que se señala, después de investigar, como habíamos dicho, en monos y ratas, que señala que no produce un efecto antiimplantatorio, y esta investigación se utiliza en el Perú para tratar de justificar lo injustificable, es decir, que no tiene un efecto antiimplantatorio la píldora, para tratar así de evadir la Constitución peruana. En Chile, en cambio, nadie le ha dado importancia a esa investigación que se ha utilizado en el Perú. Las feministas chilenas no han utilizado esa investigación. ¿No? ¿Por qué? Porque ya ha resultado apabullante la demostración científica de que efectivamente la píldora tiene un efecto antiimplantatorio. Entonces, ¿qué truco han utilizado las feministas y a través del gobierno para tratar de evadir la Constitución chilena, que también prohíbe el aborto? Muy fácil, han utilizado una definición del aborto completamente amañada, completamente distorsionada, que es la definición que utiliza lamentablemente la Organización Mundial de la Salud. Para la Organización Mundial de la Salud, una persona, un ser humano nuevo, no es ser humano sino cuando el huevo fecundado ha descendido de la trompa del Falopio y se ha adherido a las paredes del útero. Es decir, el ser humano no es tal desde el momento de la concepción, sino lo sería en el momento de la implantación. Esto no tiene ninguna solidez científica. Un desplazamiento físico, porque ese es todo lo que es, un desplazamiento físico, no puede determinar cuándo comienza propiamente la vida. Y como, por supuesto, la implantación puede ocurrir hasta 72 horas o más después del acto sexual y después de la fecundación, entonces, por supuesto, la píldora del día siguiente que impide la implantación no sería abortiva, porque eso no es un aborto. Eso es tan absurdo como decir que yo en mi casa estoy protegido siempre y cuando no esté en una parte de mi casa, siempre y cuando no esté en la cocina. La ley me protege dentro de mi casa siempre y cuando no me haya desplazado hacia el comedor. Así de absurdo. Mientras yo esté en mi habitación, no estoy protegido. Pero si bajo a la sala, entonces estoy protegido. Completamente absurdo. Desde el punto de vista de los cromosomas, el ser que surge a partir de la fecundación es un ser completamente nuevo, absolutamente nuevo. Y en consecuencia, ese ser completamente nuevo tiene todos los derechos de un nuevo ser porque es un nuevo ser. Entonces, utilizando esta versión absurda, es que el ministro de Salud impone la píldora del día siguiente y además obliga a las municipalidades de Chile a repartirla gratuitamente al adolescente o la adolescente que la solicite. Cuando algunos alcaldes objetaron esto, señalando que eso iba contra su conciencia, el ministro amenazó con seguirles un proceso jurídico. Pero el ministro se ha quedado sin base. ¿Por qué? Porque una jueza ha determinado que la píldora del día siguiente es abortiva y en consecuencia es inconstitucional. De tal manera que la batalla que se está librando en Chile es una batalla distinta que la que se está librando en el Perú. Seguimos después del último intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la Internet? Visita nuestra página web de www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante señalar que allí donde se está realizando la batalla, se realizó recientemente en México, donde igual se insistió en que la píldora era abortiva por los efectos que tiene y ahora su aplicación está todavía en suspenso y en debate. En Chile la justicia la ha detenido. En Argentina hay un problema de debate de fueros sobre la legitimidad de la píldora del día siguiente, pero una jueza ha declarado que es inconstitucional no solamente la píldora del día siguiente, sino cualquier otro aparato o químico que tenga un efecto antiimplantatorio. Y en el Perú, las organizaciones feministas están ejerciendo presión convincente, lamentablemente, sobre la ministra de Salud para que ella mienta al país y le diga al país lo que no es la píldora. Entonces, resulta sumamente importante comprender que no es una casualidad que de pronto en América Latina surja este tema, este debate, y que se pretenda presentar la píldora como una solución que solamente se refiere a temas de salud pública. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué las organizaciones feministas han puesto tanto acento en esto? Y acá no estoy hablando de una supuesta maquinación de las organizaciones feministas. No, está absolutamente comprobado y la convicción es tal que en el Perú dos organizaciones feministas han ofrecido al Ministerio de Salud comprar las píldoras, porque efectivamente si se terminara legalizando en el Perú la circulación de la píldora del día siguiente, en este momento el Ministerio de Salud no tendría dinero para comprarla. Pero, por supuesto, las organizaciones feministas que nunca han ofrecido dinero para tratamiento postparto de las mujeres, que nunca han ofrecido medicina para las mujeres que sufren tuberculosis, que sufren el dengue hemorrágico, que sufren la fiebre amarilla, que sufren cualquiera de las enfermedades de carácter de salud pública que existen en el Perú, ahora han ofrecido dinero para la compra masiva de las píldoras del día siguiente. ¿Quiénes de este dinero? No sabemos. ¿Están detrás los mismos laboratorios que la producen? Tal vez más de un indicio apunta en esa dirección. Lo cierto es que el objetivo de las feministas es ver la manera de reinterpretar las constituciones de nuestros países. Porque el objetivo es que una vez que esta píldora se legalice y una vez que actúe y opere en el país en el que se ha legalizado, las feministas quieren decir, bueno, la píldora del día siguiente sí es antiimplantatoria, pero ya ha sido legalizada. Entonces, una vez que se ha legalizado una forma de aborto, ¿por qué no extenderla un poquito más para que cubra también a este otro caso? Las feministas lo que quieren es una cabecera de playa, un lugar a partir del cual jurídicamente comiencen a ir abriendo un poquito más la puerta. No quieren una nueva ley, no van a plantear una revisión de la Constitución. Lo que van a hacer es que normas que ya existen, familiarizándose y legalizando el aborto de una forma u otra, como es la píldora del día siguiente, que como hemos dicho es abortiva, se autorice la no implantación o impedir la implantación en otros casos. Y luego, en esos mismos casos, se permita no solamente no permitir la implantación, sino avanzar hasta las 5 semanas de embarazo. De ahí, ¿por qué no hasta la 12ª semana? Y así sucesivamente. Lo que quieren hacer es que la constitución de nuestros países no sirva para nada y que al final superpotencia sea la que termine mandando. Nosotros estamos advertidos, actuemos en consecuencia y hasta el próximo Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.